Sigamos con Bon Jovi. Aquí está Born to be my baby. Jovi, Born to be my baby. Buenos días para Roberto Barnett. También Ana Laura están con nosotros. Manuel Pinel desde Colón. Mitzi Muñoz, Madisa. También Leo Alexis Gómez, Joel Vipaz, Euclides Vara reportándose. Muchas gracias a todos. Y definitivamente aquí estamos para llevarles la mejor música.